¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué onda, Tevele? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Hablo yo? ¿Cómo anda? Qué raro, no te tentaste. ¿Por qué? Porque siempre abrís vos, buenos días, buenas noches. Ah, bueno, pero buenas nochecitas, confío, y esas cosas que te gustan decir a vos. Confío absolutamente en tu buena voz y en tu buen decir. Y los oyentes siempre nos piden eso, así que... Y hoy que te tenemos del otro lado del vidrio... Y hoy que volví acá. El profesor Buenahora nos abandonó. Lo hemos perdido, el profesor Buenahora, vamos a revivir. No, no lo perdimos, nos abandonó nomás. Lo hemos perdido como operador de esta radio... porque es una tragedia. El tipo ha seguido su camino en la docencia. Le mandamos un abrazo grande de paso y lo felicitamos porque está creciendo el tipo y nos alegramos mucho por eso, pero igual nos abandonó. Y además fue bueno compartir este tiempo con él, pero nos abandonó, sí, totalmente. Nos abandonó, eso hace que Tevele esté del otro lado del vidrio. Acá estoy, sí, exacto. Estoy operando, produciendo y escuchándote. Y lo tengo, igual tengo por aquí alguien en gateras, Muy bien, esa me gusta. Tengo un Vladimir en gateras, no voy a decir más que eso. Vladimir en gateras. Un Vladimir en gateras. Bien. El que lo entienda, que lo entienda, y el que no, que se quede afuera, ya tendrán más noticias, ¿sí? Pero yo quiero volver de aquel lado, porque lo mío no es esto, como se darán cuenta a lo largo de este programa. Bueno, dijimos hace un ratito en la previa que íbamos a estar... trayendo temas de esos que no nos gustan tratar y que les íbamos a poner onda. Bueno, quienes nos escuchan habitualmente saben que nuestra función en la vida es ponerle onda a las malas noticias, casi. Pero bueno, la verdad es que quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos estamos bastante conmovidos por lo que pasó con la gente... de lo que nos pasó a todos, pero lo que les pasó puntualmente a la gente de la agencia Rodolfo Walsh, por si no te enteraste, Américo Balbuena, a quien casi todo el mundo conocía como Américo de la Walsh o el pelado de la Walsh, era una de las personas que integraba el colectivo, era una de las personas que intentaba, digamos, ser el nexo entre la agencia y las organizaciones sociales, era aquel al que llamaban las organizaciones sociales cuando querían que la agencia Walsh, entre otros, no solo a él, que la agencia Walsh se hiciera eco de alguna noticia que estaba sucediendo. Y 11 años después de su ingreso a la agencia, los otros integrantes reciben una información que logran chequear, que les dice que Américo Balbuena, el amigo de ellos, era un poli de la Federal. Era un tipo que había sido reclutado durante la última dictadura cívico-militar y que esto le había generado

a los compañeros de la red de medios alternativos, a todos los compañeros. Es la de Rodolfo Greenberg. Rodolfo es uno de los hacedores de principales de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Es conocida para quienes estamos en este microclima, lo vivimos de ese modo, la situación de la infiltración a la que fue sometida la agencia Walsh, pero me parece que está bueno contarlo de todos modos y tenerlo claro. Américo Balbuena era también una de las referencias de la agencia de noticias a Rodolfo Walsh, tenía muchísimo contacto con las organizaciones sociales y políticas que necesitan de los medios alternativos comunitarios y populares para difundir sus luchas, y 11 años después de su ingreso a la agencia Walsh, los otros integrantes de la agencia tuvieron la noticia, que después pudieron certificar, de que Américo Balbuena es un oficial de la Policía Federal. Vamos a recibir en este momento a Eduardo Suárez, al abogado, al militante de Derechos Humanos, al Negro Suárez. Eduardo, bienvenido. Fernando y Eugenia aquí haciendo la retaguardia. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan, Fernando y Eugenia? Buenas noches y buenas noches a la audiencia de ustedes. Bueno, venimos de una nota durísima. Estuvimos casi 40 minutos charlando con Félix Díaz, que nos acaba de anunciar que somete su renuncia como referente de la comunidad a la comunidad porque no se siente respaldado, y de ahí saltamos a las organizaciones sociales, en aquel caso las organizaciones sociales intentando ser divididas, en este caso una comunidad originaria. Saltamos a las organizaciones sociales siendo infiltradas por la Policía Federal. A ver si es muy loco el razonamiento que nosotros estábamos pensando recién. Yo crecí viendo películas, ¿no? Y obviamente no tardé mucho en darme cuenta de que eso, digamos, que las películas y las series norteamericanas no eran un buen ejemplo para tomar. Pero digamos, el bien estaba representado ahí, aunque la realidad no lo fuera. Los policías se infiltraban en las mafias. No se infiltraban en la, digo, ¿por qué la policía está infiltrada en las organizaciones sociales y no en las mafias? ¿Por qué espían a la Alameda, por poner un ejemplo que puso Euge hace un rato, y no se infiltran en un prostíbulo donde están tratando mujeres? Bueno, ya vos diste la respuesta. En las películas, los malos son la mafia. En la realidad, por lo menos en nuestros pueblos y en nuestras naciones latinoamericanas, las mafias son los que pelean, son las organizaciones sociales, los partidos, las organizaciones que están luchando por otro tipo de sociedad, por un tipo de sociedad igualitaria, sin explotador ni explotado, por reivindicaciones concretas, determinadas y puntuales, como el caso este que vos contás de Félix Díaz. Entonces, es más lógico que un modelo, estoy hablando del modelo en general, del sistema capitalista en general, del modelo, si querés hablamos específicamente en algún momento de este gobierno, pero es obvio que es casi natural, es casi como una especie de reacción lógica, entendible totalmente. Para este modelo de concentración de la riqueza, de explotación, de capitalismo extractivo, necesariamente todos estos que vos mencionaste y mucho más son los enemigos, hay que infiltrarlos. Después vemos la responsabilidad específica de este gobierno, y más particular por ahí de los actuales dirigentes del ministerio respectivo, ¿no? Que también es para charlarlo. Pero es medio lógico, los enemigos son ellos en este momento. Uh-huh. O sea, digo, más allá de, como vos decís, más allá de las responsabilidades particulares de este gobierno, de hecho, bueno, Balbuena fue infiltrado en el gobierno de Duhalde, ¿no? Y después siguió infiltrado en la agencia Walsh. Nadie lo retiró de allí, pero digo, es una política de Estado espiar a las organizaciones. No, claro. Balbuena, digamos, entrando concretamente a las responsabilidades, te digo yo cómo veo la cadena de responsabilidades. Balbuena efectivamente fue infiltrado por el dualdismo, ¿no es cierto? Este gobierno, llamando a este gobierno los dos o tres periodos, este gobierno lo que hizo fue mantenerlo infiltrado. Ahora, la responsabilidad concreta de la ministra, yo siempre digo, los romanos decían que la mujer del César, además de ser honesta, tiene que parecerlo, ¿no? Y entonces acá es donde aparecen las responsabilidades específicas. Balbuena fue dirigido durante los primeros años del kirchnerismo, primero por Belli, después por Aníbal Fernández. Durante años Aníbal Fernández fue el jefe directo de Balbuena, cuando Aníbal Fernández sale del Ministerio del Interior y va al Ministerio de Justicia, se lleva toda la fuerza policial y la fuerza de seguridad, una cosa inaudita. Al Ministerio de Justicia se lleva la Policía Federal y la Gendarmería y la Prefectura, ¿no? Y la Policía Aeronáutica. Entonces ahí estamos hablando de por lo menos 7-8 años de responsabilidad. Cuando viene la ministra Garré, hereda esto también. Y la ministra obviamente tiene una responsabilidad, vos podés decir, bueno, menor que la de Dualdi, menor que la de Aníbal Fernández, sí, efectivamente, porque vos, que estás 2 años en la administración, limpiás, pero efectivamente la responsabilidad existe. En ese grado, en ese orden existe la responsabilidad. Ahora, a mí me cuesta creer dos cosas. Primero, que Balbuena sea el único infiltrado, ¿no? Me cuesta creer. Y después, ahí donde aparece el problema de las formas, un gobierno que hace de los derechos humanos una bandera fundamental y que con esa bandera ha traído a gran parte de la izquierda argentina y casi la gran mayoría de los organismos de derechos humanos, que esto no lo pueda resolver y que lo tenga que resolver con un acto administrativo cuando ya prácticamente el agua le llegó hasta el cogote. Uno puede entender, porque además la gravedad de lo de Balbuena, compañeros, la gravedad de lo de Balbuena, es que es de una fuerza policial, porque uno puede tomar, suponete, el caso Amarilla, o el caso, no me acuerdo cómo se llama, el del Mopasol, que también estuvo infiltrado, que era el de 601, o el caso de Gerardo Martínez, ¿no es cierto? Uh-huh. Dos hombres del Batallón de Inteligencia del 601 del Ejército, uno puede decir, bueno, pero eran de la dictadura. Después no fueron más, como había dicho Dualde cuando nosotros le pedimos informe del caso cuando defendimos Olivera, que dijo, sí, era el 601, pero no nos consta que haya actuado en operaciones de secuestro. No, Franco, lo que te pedimos es si era o no era el 601. Pero así todo uno puede tener, en el caso de Gerardo Martínez, no, porque entra y se pasea en la Casa de Gobierno de la mano de la Presidenta. Entonces ahí, en ese caso, no hay disculpa posible. Pero para la administración, para la responsabilidad administrativa del Ministerio de Seguridad que ejerce Nilda Garré, uno puede decir, bueno, Nilda no tiene nada que ver con los infiltrados 601. Pero en este caso el problema es que es la Policía Federal, es decir, es una institución, y encima es nuevo esto. Claro. Entonces es más difícil justificar esta situación, es casi imposible justificar. Uno le puede dar una... Pero ni siquiera lo digo, miren, ni siquiera lo digo... con una actitud, llamémosle, botona de los botones, porque uno no puede... yo, por ejemplo, nosotros, la gremial de abogados, tuvimos una posición crítica cuando se planteaba, no me acuerdo que nos querían hacer firmar algunos organismos de derechos humanos, que decían que no se podía permitir a la policía que estudie en la Universidad de Loma. Nosotros decíamos, pero ¿cómo nos va a permitir un policía? Al contrario, mejor que estudie. Ahora, una cosa es que estudie, o que trabaje de fotógrafo, o que trabaje de periodista, pero que nosotros lo sepamos. Otra cosa es que te lo infiltren. ¿Se entiende? Claro, claro. Es decir, si el policía quiere trabajar de jardinero o quiere ir a la universidad, ¿por qué se lo vamos a impedir? Y si quiere trabajar de periodista, que trabaje de periodista, pero que todos sepamos que es policía. No que me lo meten como periodista y el tipo la función, porque encima no es que vos me decís, era un oficial de la Guardia de Infantería, qué sé yo, que dirigía el tránsito en la calle y que después iba a la agencia Rodolfo. No, era un hombre de inteligencia, muchachos. Era un hombre de inteligencia, o sea que estaba ahí para hacer inteligencia. Esto es la gravedad de esta situación. Negro, estamos charlando con Eduardo Suárez, abogado y militante de derechos humanos. ¿Qué respuesta tienen que tener las organizaciones sociales? ¿En qué sentido te hago esta pregunta? Me parece que cuando cualquier organismo de inteligencia infiltra las organizaciones sociales, persigue un doble objetivo. Primero, obviamente, conseguir información. Y el segundo, me parece, es que todos desconfiemos de todos. Y que nos miremos raro y que nos desorganicemos. ¿Cómo se vence este segundo miedo? Mirá, eso es lo más difícil. Porque a mí me da la sensación que cuando una organización, cualquiera sea, lleva adelante una política correcta, que es comprendida por la gente, primero que es justa, y que tiene la habilidad suficiente para ser comprendida por la gente, es muy difícil que por medio de la infiltración la puedan destruir, le pueden producir algún determinado daño, pero me parece que es muy difícil que la puedan destruir. Yo creo que lo que tenemos que, como eso es una cuestión psicológica casi, ¿no? Es decir, nos meten el miedo, entonces todos estamos mirando al compañero al lado. Yo creo que lo que hay que incentivar en los compañeros es que no le den tanta bola a eso, no le den tanta bola a eso y profundicen la línea política determinada o la línea organizativa o la línea de solidaridad que cada organización tiene, porque si no, le metemos la víbora de la discordia, digamos, le metemos nos infiltramos a nosotros mismos. Eso independientemente de las respuestas que creo que hay que tener, que una respuesta jurídica seguramente la tendremos, porque ahí se está violando preceptos constitucionales, garantías expresas, protegidas por la Constitución Nacional, y la respuesta política que tiene que ser, ¿no?, bajar los brazos y seguramente romperle las pelotas al poder político, decirle, muchachos, córtenla con esto. En eso hay que presionar también. Pero lo que ustedes preguntan, que es muy importante, que eso a veces uno no lo tiene en cuenta, me parece que la única manera es dándole para adelante, es decir, construyendo el objeto que cada organización se ha planteado para sí misma. Ahora, es difícil también, porque hay algo que es cierto y es innegable, y es que todos nosotros confiábamos en Américo. Es durísimo. Sí, es durísimo el punto de vista. Mirá, yo le decía al compañero cuando me vinieron por primera vez, ¿no?, a plantearme esto, que yo les dije, miren, déjenme confirmarlo, porque a mí no me gusta sacarle ficha a alguien de botón cuando no lo es. No me gustaría que lo hagan conmigo, no me gusta hacerlo con los demás. Y es algo que ha pasado en las organizaciones sociales demasiadas veces, ¿no? Que a veces arreglan diferencias políticas acusando a otros de... Acusando al otro de botón. Entonces, como yo no lo hice y no me gusta que me lo hagan a mí, no quisiera hacerlo a nadie, ¿no? Eso de que enseguida vos tenés una diferencia política y el otro de la SIDA. Entonces, calmémonos un poquito con eso. Pero los compañeros de la agencia Rodolfo Walsh, en ese sentido, hay que sacarlos el sombrero. Fueron cautos, fueron cautelosos. Me vinieron con el planteo, yo les dije, déjenme confirmar, déjenme hacer algunas averiguaciones, déjenme confirmar. Yo tengo 60 años, por lo tanto, conozco mucha gente que puede dar algún tipo de datos. Cuando confirmamos eso, bueno, muchachos, ahora está confirmado, ahora sí ábranlo, pero no un minuto antes, no con la mera sospecha, claro. Porque con la mera sospecha uno le podíamos haber producido a Américo un daño importante si el tipo no era, le podíamos haber producido un daño muy muy importante, solamente porque alguien viene y te lo dice. Negro, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande a vos y a la audiencia. Hemos charlado con Eduardo Suárez, el Negro Suárez. Él ha, bueno, dado su opinión. Fue una de las primeras personas consultadas por la gente de la agencia Walsh cuando le llegó la noticia de la en aquel momento, la posible infiltración por parte de Américo Balbuena. El listado de quienes estaban desde la época de la dictadura y hacer la depuración, sí, Luis, es cierto, pero parece que también es cierto que esta maquinita del sistema capitalista necesita estas piecitas funcionales que vienen a ser las mafias y las organizaciones delictivas, y los que la ponemos en peligro parece que somos los que luchamos, las organizaciones sociales y los que queremos subvertir este orden. ¿Nos vamos? Sí, me siento espiado. Siento como que alguien me está espiando. Mirando, yo veo a alguien atrás que te está mirando todo el tiempo, pero no te preocupes, no es nada grave. ¿No? Solamente vamos Vos tenés la situación controlada. En breve tenemos un operador. Vos tenés la situación controlada. Tranquilo. Si vos me decís que tenés la situación controlada, yo me quedo tranquilo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Chau.